Que la política en Argentina es así. ¿Cuál es el primer paso de la política? Pegarle un zurdo. O sea, pegarle un zurdo es el primer paso que das en la política. Pero pegarle... Pegarle, una piña, lo que sea. ¿Entendés? Pensé que hablabas de otras cosas. No, pegarle un zurdo es el primer paso en política, ¿o no? Y sí. Pero un zurdo, digamos, un zurdo trosco. Un zurdo de la Facultad de Ciencias Sociales que vende pan en el centro estudiante. ¿Pegarle a un zurdo con la derecha o con la misma izquierda? No, es lo mismo. ¿O con las dos? Es lo mismo. Con cualquiera de las dos le pegas, con cualquiera de las dos y es tu primer paso en la política. Está bien. Y todos te van a alabar, tanto la derecha como la izquierda, como el centro, como todos. Porque ni siquiera la izquierda se banca. Si le pego a Zamora, ¿está bien? Y pero Zamora, lo que pasa es que Zamora es un zurdo que te da, no sé, te da ternura, te da lástima pegarle, ¿entendés? No, yo te digo, un zurdo joven, ¿entendés? Un zurdo de 20 y pico, 30 años, ponele. Ahí tenés uno, no, Luis Grenier. Luis Grenier. ¿Qué edad tenés, Luis? 24. No, Luis Grenier es peronista de Perón, o sea, o no. De la tercera, del primer plan quinquenal. Es de peronista de Menem. Tal cual. Bueno, estamos en último acto, programa de rock por 102.5 Radio con Todo, www.radiocontodo.blogspot.com. Encontrás el enlace a la derecha, potenciaweb.net/radiocontodo, si no en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. El medio de comunicación, ya lo dijimos, nos encontrás en Facebook a través del Último Acto del Perdón, o en la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui, capital nacional del Paco y el secuestro de Torcillo. Exactamente, en la puerta de la radio dice Ozum, así que entren. No, es enfrente. Si entraste, hacen un análisis radiológico. Creo que hacen eso ahí. Claro. Ah, ¿sí? Ya terminé con la manita. Ah, ¿vos venías acá? Claro, sí. El viernes terminé, igual. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que tengo que hacer ejercicios. Te muestro los ejercicios. Tengo que hacer este así. Sí. Con el dedo gordo. Este tipo de ejercicio con la mano entrecerrada, como agarrando un pepino, y hacia arriba y hacia abajo. También, así. Sí. Ese también. Así. Abanico. Abanico. Así. Cerrar. Hacer así. Andar en moto. Como pinza, andar en moto. Pinza. Ajá. ¿Cuánto tiempo por día? No, dos veces por día, pero 10 de tranqui. Cada uno. Sí, tranqui. Tranqui. Tranquilo. O sea, ¿podés meter la mano en lugares inhóspitos? ¿Como en un agujero? Sí, ¿sí? Ponele. Sí. Creo que sí. ¿Qué estábamos escuchando al principio? Bien, al principio escuchábamos el tema When It Comes de Incubus, del disco Make Yourself. Uh-huh. Make Yourself del año 1999. ¿Qué otros temas tiene? A ver. Zarpado. Tiene Stellar. Fue el corte de los cortes, sí. Drive, obviamente, sí. El tema más conocido, sí. Pardon Me, y después tiene temas que están muy buenos como I Miss You, que está en tres cuartos, tema muy raro, que si vos lo escuchás te das cuenta por la guitarra que está en ese tiempo, es un tiempo raro. Después ¿tipo un vals? Hace algo así. Ah, mira vos. Ahora te lo vas a escuchar. Dale. The Warm también es un gran tema. Privilege. Están buenos todos. Muy bueno este disco. Este tema también. Battlestar Galactica. Claro, como haciendo una risa a la serie, ¿no? A Battlestar Galactica. Exactamente. Y bueno, está muy bueno el disco. Me gustaría hablar de que es tu último programa. Ah, o sea, sí. Un poco decirle a la gente lo que va a pasar. Primero que es el último programa del año de Último Acto. Uh-huh. Así yo lo tuve que definir yo porque era el que iba a seguir. Claro. Y me parecía que estaba bien, que es, o sea, terminar la cuarta temporada con vos acá presente, después ver qué pasa. Después, por ahí estábamos hablando con Luigi de reflotar un poco el proyecto de Rock de Frente. Ajá. Para el verano, hacer un par de meses así, pero sí. Tranqui, ¿viste? Sí, sí, venir sí. A presentar con discos. ¿Con Colauti? Y Colauti, no sé, le propuse a Luigi nada. Está bien. Sí, y sí. Me gusta Luigi. ¿Lautaro Venturini? No sé. Por eso, para el año que viene veremos qué es lo que depara el destino. También ¿qué habla... es lo que depara el futuro? Sí, estamos hablando también con vos, a ver qué ibas a hacer. Todavía sí. Y se pone difícil, ¿viste? Se pone porque, difícil. O sea, uno de los motivos principales es el llegar, ajá, ¿no? Además, el tema de la ropa, traer la ropa, bañarme y demás. Yo lo veo complicado, a menos que encontremos un espacio. O sea, ya de por sí te digo, los viernes solo para ensayo. Exactamente. ¿No es cierto? Pero, ¿qué te iba a decir? Si tenemos el híbrido, podemos hacer una comunicación. Tal cual. Telefónica. O virtual. O virtual también. Un enlace virtual. Así que, bueno, voy a apoyar a Macri desde allá. Muy bien. A los vecinos de la ciudad. ¿Cómo se llama el peladito que es así medio espiritual? Ah, el Rabino Bergman. El Rabino Bergman. A la señora Michetti. A Laurita Alonso, con su cara, sí, de orto. Qué linda piba esa. Yo creo que, ponele, si llego a mi casa y están cenando la gente del PRO, yo le digo a Laura Alonso, te levantás y te vas. Los demás se pueden quedar, o sea, hasta ahí nomás los bancos. Mientras coman y callados, está todo bien. Pero Laura Alonso, te levantás y te vas. O te echo, o te tiro del balcón. No, mirá lo que es impresentable. O sea, ya la cara de ¿sabés cómo le decíamos en el barrio a esa cara? ¿Cómo le decía? Cara de Malco. Ajá. Esta no es, ¿no? No. No, no, no, ah, no. Ah. No. Esa no era. No, no. ¿Sabés cuál es la cara de Malco? ¿Cuál es? Ah, está bien, está bien. ¿Entendés? ¿Y qué la define? Y la falta de satisfacción sexual. ¿Y esta cara? Esa es una cara de depravado. No me diga que no. Así que, bueno, estamos escuchando de fondo el gran... Pero no, contanos a dónde te mudás, ¿a dónde? A Capital. Voy a ir a vivir ¿qué a, zona? A la gran ciudad de Buenos Aires. ¿Qué zona? A la zona de Parque Chacabuco. Voy a estar justo en el límite entre Boedo y Caballito. Ajá. Así que, ajá, voy a estar justo en el... ¿Con quién te mudás? Con la señora Nadia Alessandrini. Ajá. ¿Está escuchando? Como dicen en el Facebook. No sé si está escuchando. Creo que capaz que está durmiendo. Ah, bueno. Y bueno, vamos a iniciar la revolución desde adentro. ¿Está bien? A ver si sirve. Vamos a ir al McDonald's a tramar, ¿no? Al se McDonald's. Viene el Mario Lenin. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Te falta el bigotito, yo lo vería más la chivita y una boina. Un Mario Trotsky, ¿viste cuando Trotsky se fue a México? Así que me voy a tener que cuidar del piolet, nada más. Y tiene que cuidar de las picas de escalar, claro, la pica de montaña. De los chamacos, del piolet. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Como te decía, estamos escuchando bien el gran Les Claypool en el disco clásico de la fecha. ¿Qué es eso? Una no. Repetición. Ah, sale por la computadora. Estamos escuchando del disco Sailing in the Seas of Cheese. O sea, estos chicos cuando hicieron este disco juntaron todos los cristales de metanfetamina, todos los cristales de metadona, todos los cristales de ácido lisérgico. Se los tomaron e hicieron el disco. Es un disco alucinante. Es como navegar en el mar de queso, como dice el disco. Es un disco de 1991 de Primus, es el cuarto disco, si mal no recuerdo, donde puedes encontrar toda la locura junta del señor Les Claypool, el bajista, que fue considerado el bajista más versátil y el bajista más innovador de los tiempos modernos. Innovador en el sentido que... es una caja de sorpresas. Nunca sabés con lo que va a salir. ¿Viste algún video de Primus? No. Te los recomiendo. Bueno. Te los recomiendo. Son buenísimos. Así que vamos a escuchar el tema hiper famoso, recontra archi conocido, del disco Sailing is the Seas of Cheese. Tommy el Gato. We'll be right back. While staring point blank down the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper! Si evitamos expresiones como estas. Yo no tengo nada contra Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Es un señor. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Un programa de rock con condimento. Bien, volvemos a último acto. 106, edición 106. Y último programa del año. Tenemos nuestro segmento en vivo. Y estaba buscando un disco de Manal en vivo. Viste que hablábamos de Manal el otro día. Al final no conseguí porque no tengo la computadora, viste, para meterle el disco. Yo tengo los discos en vivo. ¿Cómo se llama el bajista? Alejandro Medina. Es un lindo muchacho. Es un gran bajista. Sí. Y sabes que no lo pude encontrar. Entonces se me ocurrió traer Pez. ¿Por qué? Como siempre. Y hay un disco del. Creo que es del 2005, si no me equivoco. Es un disco en vivo que consta. Está dividido en dos. O sea, son dos discos. Ajá. Largo. Es el octavo disco de Pez. Y las tomas de los temas fueron de recitales en un ciclo de shows del grupo que el grupo dio entre 2004 y 2005 en los clubes, dice acá, bueno, en La Trastienda y en el ND Ateneo en Buenos Aires, y que fueron grabados por Javier Cuello y Giuliano Abálsamo. En el ND, una oportunidad, digamos, que tocó en el ND Ateneo, yo estuve presente, así que entre el público ese que dice, que grita, estoy yo, como mina. Fue mezclado y editado por Mauro Taranto, se masterizó en Villa Urquiza, y el diseño pertenece a Hernán, los dibujos a Alejandro Leonelli y los textos a Fabián Casas y Ariel Minimal. En ese momento Pez estaba integrado por Ariel Minimal en voz, guitarra, Gustavo Fósforo García en bajo, Franco Salvador en baterías y coros, Pepo Limeres en piano eléctrico y Ernesto Romeo en sintetizadores, órgano, melotron y clavinet. Era el que le mandaba todos los sonidos muy rastados, muy bueno, ¿no? Algunos como que le dio otro sentido a, en ese momento en que Pez salía de folclore, ¿viste? Que tenía así como una especie de onda media sinfónica, media tirando a Pink Floyd, le venía bien esos sintetizadores. Después, bueno, se fue cada vez haciendo más radical el tema de la distorsión. Y la salida de Pepo. Sí. ¿Sabés que hoy, no sé, pero mira, te voy a mostrar lo que pusieron la gente de Pez. A ver si es verdad o no, no sé. Es una noticia zarpada. No sé si la pusieron en joda o... Se busca bajista. Opa. ¿Por qué no te notas, Mario? No. No me da el cuero. Así que no sé. No sé si es verdad o tiraron un montón de movida. Pero qué sé yo, no sé. Siguen tocando mientras, así que no creo que sea cierto. Los dibujos del disco son un homenaje del grupo a sus fanáticos, a los que denominan almas sensibles. Esto no sé cuánto es de seriedad tiene esto. Está extraído de una página muy conocida. ¿Qué más? Nada más. Solo eso. Disfruten. Vamos a escuchar cuatro canciones. Así de paso vamos viendo acá Walking Dead. Dale. Mostrando a Marito. Vamos a escuchar. Martín, ¿por qué se llama Caballo Loco este tema? No tengo la menor idea. ¿Por? No. Porque era un caballo que estaba loco. ¿Sabés quién fue Caballo Loco? ¿Quién fue? No, era un jefe indio de Norteamérica en la época de la conquista del oeste. Ajá. Que fue uno de los últimos que resistió hasta el final con... ¿Lo mataron? Junto con Jerónimo. ¿Viste? ¿Recuerdan que siempre en las películas cuando uno va a saltar o... Sí, dice, grita Jerónimo. Sí. Era por el indio ese que... ¿Lo mataron a Caballo Loco? No tengo ni idea. No me acuerdo. Seguro. Pero seguro que... Seguro. Seguramente que lo mataron y después lo pusieron en exposición en algún video, ¿sí? Claro. Había que limpiar a los indios. Bueno, vamos a escuchar entonces el único tema original del disco, que fue grabado para el disco y solo está esa versión en vivo, que es Para las Almas Sensibles. Después un tema de del primero o el segundo disco de Pez, e Introducción, Declaración, Adivinanza. Después vamos a escuchar una especie de balada, si se quiere, de Pez, Campos de Inconsciencia. Y por último cierra el cantor, que tiene algo tanguero. Así que vamos con esos temas. Nosotros le decimos Malambo. El nombre cristiano es Introducción, Declaración, Adivinanza. canción. Voy a morir de viejo.

Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Lo importante en la vida es la música. En la radio, último acto. Pensar que no dijo nada la mañana que... I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin off a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. No sé. Bien, sección lo que el 2012 no se pudo llevar. Y va a ser un poco difícil preguntarte porque te iba a meter en un apriete cuando te iba a decir, ¿de qué año es este disco? ¿Cuál? Este disco, obviamente el 2012. 2012. Pero bueno, ahora vas a escuchar un poco. Parece más viejo porque el chabón, este pibito, Jake Bugg, ya te digo. Y nació el 28 de febrero de 1994. ¿Cuántos años tiene? 19. Exactamente. Jake Bugg, Jacob Edwin Kennedy, más conocido como Jake Bugg, es un cantante y compositor procedente de Clifton, Nottingham, en Inglaterra. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años, a componer a los 14. Después de ver un capítulo de Los Simpsons, a Don McLean cantando Vincent. Desconozco quiénes son. Su primer concierto fue en su colegio a los 14 años. Desde los 15 da conciertos en su ciudad. A los 17 saltó a la fama por participar en el festival de Glastonbury en junio de 2011. Unos meses después firmó con la discográfica Mercury Records y empezó a grabar singles, un par de singles. Jake Bugg es también el nombre de su primer álbum. Fue lanzado el 15 de octubre del 2012, o sea que casi, bueno, cumplió el año. Ha recibido muy buenas críticas el disco. Y si te gustan estos dos temas, podés escuchar el disco completo, que está muy bueno. Con algo, o sea, es un country rock, vas a escuchar medio cosas así, media sesentosa. La voz tiene mucho sesentosa. Coro, mucho, ¿sí? Chorus. Sí. Y te va a sonar algunas veces a Johnny Cash, a... ¿Sí? La voz, digamos, es particular y se nota que es de un pibito. Se renota. Pero cuidado que se mezcla el primer tema. Y si te gusta, escuchás el disco y te gusta, ahora en noviembre sale el segundo disco el chabón. O sea que la pegó tan bien que ya saca el segundo disco. Así que bueno, si te interesa... vamos a escuchar dos temas de este del disco de Jake Bugg. El primero, el primer tema que vamos a escuchar es Lightning Bolt. Vas a ver que es un muy buen tema. Y después un tema que tiene algo así como místico. Me hace acordar algunos temas de Lana del Rey. Por, viste, así esa movida como medio religioso, sí. ¿No? Así como medio esas melodías que medio Jeff Buckley. ¿Viste? Aleluya de Jeff Buckley, algo así. Pensá en eso y después vas a ver que tengo razón en ese sentido. El segundo tema se llama Broken. Vamos con Lightning Bolt y Broken de Jake Bugg. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt.

pride, sacrifice. Came around, never broken. Down by the people if they let you breathe. Don't give a damn if you still can't see. Traveling a street that I did not go. Wheels like time to the winter low. Down in the valley where the church bells cry. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Quiero ser. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio. El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margarita. Pisoteada. Seguimos con ese grupo del señor Les Claypool y mientras nosotros seguimos charlando porque estamos boludeando. Sí. Vamos a escuchar el segundo tema de este disco clásico del día de la fecha, Navegando. Ajá. En los mares del queso. Ajá. De queso, digo. Bien. Vamos a escuchar Ahí Vienen los Bastardos o Here Comes the Bastard por Primus. ¿Here Comes the Sun? Casi. ¡Dale! We'll be right back. Escuchá Último Acto. Bien, mientras leemos a Mario los diarios más serios de la Argentina. Titulares. Tenemos acá sobre la mesa, se oye acá el diario. Tenemos... ¿Qué diarios tenemos, Mario? Decime. Se pasó el tema, Luigi. Se pasó el tema, Luigi. No pasa nada, no pasa nada. Está el sí, tema. Porque es muy cortito. Muy cortito. Tenemos el diario Clarín, diario La Nación. La Nación, Infobae. Infobae. Sobre la mesa no podemos tener Infobae, pero está... Ámbito Financiero. ¿Qué pasa que no me deja ver los comentarios, Mario? ¿Vos qué sabes? No tengo idea. Se está cargando, ¿no? Sí, se está cargando. Bien, ¿qué noticias tenés vos, Mario? De este pseudo país en el que nos toca vivir. Estamos en el precipicio. Como dice Felipe Morales Solano, estamos en un precipicio. Siempre le gusta jugar con el precipicio, no sé por qué, pero dice siempre que hay un precipicio. Debe ser muy largo, porque lo viene diciendo hace como 8 años. Y después está... Está lejos el precipicio, hermano. Está el otro también, payaso, Nelson Castro, que como que le habla a la cámara como si estuviese hablando de la presidenta. Dice, señora presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta. ¿Qué de nosotros? ¿Los contaste cuántas veces dice señora presidenta? No sé. En un monólogo llega a decir 22 veces señora presidenta. Pero para mí que es un... No sé, capaz... Yo me imagino que Nelson Castro capaz de joven la conoció Cristina... La quiso seducir y Cristina no dio ni bola y quedó resentido toda su vida. No. Encima, pero, tipo resentido, enamorado, ¿viste? Lo que hace, sí es puto. Oye, sí. Sí, le gusta el chipote. Eso es lo que hace de viejo trolo que quiere llamar la atención, nada más. Como todo viejo trolo. Así que, wey, ¿por qué trajiste los redondos? Tampoco menosprecimos los trolos. Pero pará, que estamos... Otra de las noticias más importantes del día de la fecha es que a 4 días de las elecciones, todo obviamente para ganarse el voto de los ignorantes, el Estado apura la estatización del tren Sarmiento. Nosotros no vamos a leer la nota. No. Vamos a leer los comentarios. A ver. Randazzo quiere evitar que estos hijos de mil puta sigan matando gente para ganar una elección. ¿Cuál es la parte que no entendés? Idiota útil de Clarinete. Ah, este de acá. Es bueno. Siempre lo mismo, los comentarios son siempre lo mismo. Sí. Oh, hay un poco de todo, Hay mucho, mirá, mucha gente que se mete, viste, para... Para bardear. Para bardear a Clarita. Mirá, este tipo siempre termina con los comentarios con Olfa de la Loca. Mirá, no lo leí, ya ¿cuál? Lo digo. Este, Claudio Rubén Jadili. Fíjate que siempre termina, firma los comentarios con Olfa de la Loca. Fíjate qué dice a lo último. Sí, Olfa de la Loca. ¿Viste? Mirá, dice... Firma todos los comentarios con lo mismo. Es un viejo pelotudo. Hablando sin saber, como siempre, los ferrocarriles fueron privatizados por un sistema llamado concesión. lo hizo Menem. En esos casos siempre tiene que haber un contrato firmado por ambas partes. Me refiero a la empresa concesionaria y el Estado. Entre las muchas cláusulas tienen que estar las referidas a las inversiones, mantenimiento y a la obligación que le cabe al Estado de controlar periódicamente que la empresa concesionaria cumpla con lo firmado en ese contrato. Es obvio que ninguna de las dos partes cumplió nada. Es una negligencia criminal compartida. En la cabina del maquinista hay un sistema de seguridad. Es un botón que tiene que mantener apretado. Si le pasa cualquier cosa como una descompostura, ya es natural que deje de apretar ese botón. Eso hace que los frenos se activen en forma automática. Claro que siempre cuando esos frenos funcionen, es decir, que el maquinista no tuvo culpa alguna, sino el Estado y la correspondiente empresa concesionaria. Por eso dije que es negligencia criminal compartida, olfa de la loca. Fíjate, si encontrás algún otro comentario, bajá, porque siempre comenta varias veces. Mirá, fíjate que dice ver más, subí. Bajá. En el mismo comentario, la respuesta. Bajá, acá. Acá, ver uno más. Capaz que comentó de nuevo. No, no está. Pero siempre que hace algún comentario, te cierra con olfa de la loca. No sé por qué. Ajá. Claro, porque si fueras como un tonto de sí, que va en casa Cristina, algo así sería, ¿no? Sí. Para bajarlo un poco. De la yegua. La yegua. Dale, contame por qué. Bueno, como. Me interesa saber. No viniste la semana pasada, yo lo que traje fue Lobo Suelto, Cordero Atado. Sí. Y hice el disco clásico, digamos, de la primera parte. Y hoy me quedaba la parte 2, volumen 2, de este álbum de estudio, que fue el primero. No sé no si. No pasaste, Susanita, ¿no? No, pero dije que estaba, digamos, entre los temas más conocidos. Sí. Creo que es el único disco doble de Los Redondos. Sí. Había dado algunas datas, si querés te la comento. La presentación del álbum se realizó en el Estadio de Huracán en dos fechas separadas, una dedicada íntegramente al Lobo Suelto el 19 de noviembre de 1993 y otra a Cordero Atado el 20 de noviembre de 1993. En estos recitales tuvieron varios invitados, entre ellos el coro femenino Las Black and Blues, y también volvió a la banda un ex integrante de los primeros tiempos, Conejo Jolivet. Entre los hits de este segundo disco tenemos a Yo Caníbal. Sí. Tenemos Caña Seca y Un Membrillo. Y Etiqueta Negra. Sí. Etiqueta Negra. La canción Es Hora de Levantarse, Querido. ¿Dormiste bien? Está dedicada al periodista de Página 12, Carlos Polimeni, quien acusó al Indio Solari de haber sido profesor de educación física en un colegio militar. Solari respondió diciendo: la única gimnasia que he hecho ha sido destapar botella. Bueno, en la voz, obviamente, el Indio Solari, Sky en guitarra, en el bajo Semilla Bucciarelli, en batería Walter Sidotti, en saxofón Sergio Dawi. Ya no estaba Willy. Exactamente, y en teclados Guillermo Dedos Brujos Picciolini. Creo que Willy Krug se va después de La Mosca y la Sopa, creo. Ajá, bien. Está tocando mucho Willy Krug, sí. Estaría bueno para ir a verlo. De Funky Torinos. Pero no, con otra banda. ¿Ah, sí? Sí, ahora después te muestro. Bien. Estamos escuchando de fondo el tema Soga de Caín, que es un instrumental, así con unos solos de guitarra. Uh-huh. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tema harto conocido, me parece, Ladrón de mi Cerebro, porque se te pega ahí el acento, de, ¿viste? De mi cerebro. Y después vamos a escuchar el tema Perdiendo el Tiempo. Perdiendo el Tiempo. Vamos con eso. Ladrón de mi cerebro, veo al ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. A través de Facebook, Último Acto del Programa, ultimoactodelprograma.blogspot.com, radiocontodo.blogspot.com.ar. Up, leave your shit, 'cause I Ahí está, bueno, queríamos llegar hasta el coro, más o menos hasta ahí. Bueno, último bloque de último acto del último programa de la cuarta temporada. Probablemente el último programa. Por un tiempo. No quiero hacer aguafiestas, pero por ahí en el futuro te peleas con esa señora que te lleva de acá, de Berazategui, y vas a tener que volver. Uno nunca sabe, no sabe, ¿no sabés, Mario? ¿No? Nada, raro. ¿Vos decís que va a ser para toda la vida? Yo ya pasé el cuarto de hora, papi. ¿Es para toda la vida? Sí, olvídate. ¿Te vas a casar? Sí, seguro, seguro. ¿En una iglesia? Sí. ¡No! Sí. Ese día se cae el mundo, se cae el cielo. Si no me derrito en la entrada... Bueno, es solamente algo simbólico nada más. El tema que... Pero Mario, ahí... Es algo simbólico nada más. ¿Sabés lo que pasa? Es como una forma de unión, pero... Yo te voy a gritar algo. Satanás. Hubo un problema porque... Anticristo. Porque yo le dije a ella... Bueno, está bien, nos casamos por iglesia, pero... ¿Puedo cuestionarle lo que dice el cura? O sea, cuando te habla y decirle... Me parece que no. Me parece ¿qué te dijo? Que no. No, me dice. ¿Entonces? No hablas, me dice. ¿Es religiosa, ¿Es religiosa tu novia? No. ¿No? No. Ah, pero te dijo pota, te digo que se claro, quiere por iglesia. Porque quiere vestida, toda esa cosa, claro, ¿no? Claro, ese el vestido, es el tema, que quiere el vestido. Algo simbólico. Claro, y la movida. Está bueno en la ceremonia y eso. Claro, sí, qué sé yo. Está bueno el vestido y esas cosas, ¿viste? Pero... Vamos a tener un smoking, moñito. Yo pensaba ir de zapatillas. O sea, smoking y zapatillas. No sé si da mucho, man. Y decirle al cura en tu cara. No, bueno, como un señorito ahí. Smoking, sí, ¿no? Moñito, galera. Galera. Bastoncito. Bueno, hace un año empezamos, no sé en qué mes empezamos. Creo que empezamos un poco tarde, ¿no? Tarde. Abril y cuarto. Ah, no, ¿cómo? No. Hoy no. Abril, mayo. Hoy sí empezamos. En abril, ¿no? Mayo, me parece. Sí, más o menos. ¿No? Por ahí empezamos, sí, el programa. Sí. Y bueno, lo estamos terminando antes, sí, por una razón estética. De y estética, sí, de tiempo. Sí. Voy a tratar de seguir acá con Luigi por ahí en un mes o en menos, tratar de largar por unos meses Rock de Frente. Seguir presentando los discos que salieron este año. Para adelante con ese proyecto. Exactamente. Y bueno, unas últimas palabras. Luigi se está durmiendo. Luigi, unas palabras, una recomendación. Unas palabras. Bueno, fue un placer haber estado acá. Unas palabras para Mario. Se merece Mario, me parece. Bueno, primero en general, después a Mario. Ah. Sí. A Mario no. A solas. Sola, en privado. No, fue un placer estar acá con ustedes, así, acompañándolos en el año programa que hicieron. Y bueno, siempre tienen las puertas abiertas. Mario. Mario se va a la Rock and Pop. A la Rock and Pop. A vos, Posterix. Cuando tengamos el híbrido, sí, lo vamos a tener ahí, que... visión sonora, nada más, no, claro, no físicamente. Pero cada tanto se puede dar una vueltita por acá. Sí, por supuesto. Venga, por supuesto. A visitar a su familia. Venga a visitar, por supuesto que estaremos pasando. Saludando a la gente que, o sea, como experiencia personal, yo les digo, el que quiere armar un programa acá, no puede elegir mejor opción. O sea, acá los chicos te hacen sentir bien cómodo. Estuvo muy bueno estar acá y desde ya siempre muy agradecido por el espacio, por haber permitido que nosotros, o sea... ¿quién hoy en día, quién te permite, te da un espacio y te dice, che, mostrame qué es lo que te gusta a vos? ¿Entendés? Y es lo que hicimos acá en este programa, traer la música que nos gustaba a nosotros. Así sí, que, igual. Decir lo que se nos cantaba también. Claro, Hemos dicho tantas cosas, sí. Y hecho tantas cosas, pero. Del 90% nos arrepentimos. No. Del 85%. Pero bueno, yo les recomiendo que vengan acá a probar lo que es la verdadera libertad de expresión. Pero igualmente yo no quiero despedirme de la gente porque, o sea, no se sabe. Nunca se sabe. Por ahí el año que viene estás acá. ¿Qué sé yo? No se sabe. Así que, gente, nos estamos viendo. ¿Alguna recomendación? De última. No, últimamente no estoy haciendo vida De nada. De nada. ¿Qué no estoy leyendo, no leo nada. Duermo, duermo como un lirón. Tengo un libro para pasarte. ¿Cuál era? Te había prometido. Que terminé de leer hace poquito. El de. El de Peronismo. No, el de Asimov. Ah, el de Asimov. Dale. No. El de Wells. El de Wells. El de Wells. El Hombre Invisible. El Hombre Invisible, dale. Lo tengo que pasar. Vamos a leerlo. Lo tengo que pasar. Bueno, realmente. Seguiremos trabajando, tratando de seguir mostrando la música. Obviamente, Mario, siempre está abierta. Bueno, si escuchaste este disco, pasaron el programa, vas a saber que está muy bueno. Vamos a ver si el año que viene se me ocurrieron algunas ideas para ver si sumamos también más gente, si suma alguna gente, y tratar por ahí de abrir un poco el espectro de Último Acto, hacerlo un programa no solo de rock, sino también con algunos segmentos divertidos, pero que no sean exclusivamente el ámbito del rock, exactamente. Noticias, viste, alguna movida, dependiendo obviamente de la gente que venga, puede encararlo para algún lado. Y bueno, ante todo yo quiero agradecer obviamente al señor Luis Grenier, a Carol también que nos estuvo operando, a Rulo también vino en alguna oportunidad. Sí. El programa, el Último Acto 100, la edición 100 salió muy buena. Muy buena. ¿Te pasé la grabación? Sí. Sí. Está subida, sí, está subido. Está subido. Porque yo que la perdí, por eso. ¿Ah, sí? Búscala en archivo. Estaba buscando sí, está en archivo. Pon Último Acto 100 y sale. ¿Sale? Exactamente. Vamos a seguir a través del Facebook, del muro, ahí poniendo canciones o armando, viste, esas listas de verano. Claro. El verano que, la lista que de... se armaban, exactamente. Y bueno, seguiremos estando acá. Pero antes que nada, agradecer siempre, ante todo, al señor Jesús. Gracias. Gracias, señor, por esta oportunidad, por haber... Porque es verdad, o sea, estamos todos nosotros, pero Jesús nos unió. Jesús nos unió y nos puso... hizo todo para que hoy estemos acá. Sí. Hizo todo. Él manejó los hilos. Sí. Ahí que lo vi, un saludo a Ceci, que siempre nos escuchó. Exactamente. Siempre una oyente también incondicional. Uh-huh. Jesús nos levantaba cada miércoles si estábamos durmiendo. Si no estábamos durmiendo, nos levantaba de la silla, nos hacía venir hasta acá. Nos traía. Nos armaba las listas de temas. Nos todo. Ponía al aire. Nos decía qué temas pasaban, nos ponía al aire, nos cebaba mate. Qué gran. Y siempre está presente. Siempre está presente él, siempre está presente. Y hoy más que nunca. Viste que en el fondo le debes mucho. Sí. Le debes tu existencia, la debes. Le debo todo. Yo creo que soy Jesús. Ladrón de mi cerebro. Él te hizo abogado, él te consiguió novia, él te consiguió. Hasta el perrito te consiguió. Todo, yo no tuve que hacer nada. Yo estaba sentado y él me fue trayendo cosas, ¿viste? Y es porque Jesús... ¿Cómo sería en castellano? Jesús está bien. Jesús está bien. Jesús, sí. Lo que pasa es que el coro del tema dice Jesus is just alright with me o algo así. Sí. ¿Ves? Acá está. O sea, es como que está bien conmigo. Está bien conmigo, no me jodas. Yo no estoy bien con Jesús. Sí. Él está bien conmigo. Él está bien conmigo. Y este tema con el cual vamos a cerrar la cuarta temporada... ¿Te respondo como diría Zappa? Jesús piensa que eres un idiota. Bueno, antes que cierre, también tengo muy buenos saludar a también a muchos oyentes, como Federico sí. Campos, que Federico también Campos estuvo escuchando. También. Hace un ratito estaba escuchando también. Qué a todas las bandas que pasaron también, claro. Sí, sí. Que fueron traídas por Jesús también. ¿También? Jesús habló con ellos. Les dio los instrumentos. Les dio los instrumentos, les dio el talento, les dio todo. Bueno, Amelia Álvarez también fue, bueno, lo escuchaba bastante. Ah, también, Amelia, sí. Álvarez. La Álvarez, La otra, Sí, porque yo la conozco por la Álvarez. La Álvarez, bueno. La Álvarez. Pablo Rossi. Exactamente. Mayra Perillo también. Mayra. Bien. La compañera que viene a ella. Saludos también. Bueno, ahora no me acuerdo más. A todos las bandas que vinieron, a aquellos que también... Juego en vivo que no pudo estar, ¿te acordás? Esa noche, esa banda que vino, al final no pudimos salir en vivo. Pero pasamos varios temas de ellos y la verdad que el año que viene por ahí pueden estar también. Y bueno, Jesús es mi amigo, Jesús es tu amigo. Y vamos a cerrar con el tema de los Doobie Brothers. Esa banda que no podías decir en los 70, 80 que te gustaba. Me gustaba. Pero que estaba buena, ¿viste? Son de esas bandas que decís, digo o no lo digo, me van a tratar de... De loco. De niño pop. Sí. De joven popero. Y decís, no, mejor no. Y te lo vas y lo escuchás en tu casa bien bajito con el auricular. Bueno, esa era una de las bandas, era los Doobie Brothers. Y el tema es Jesus Is Just Alright. Y bueno, es un gran tema y gracias Jesús. Gracias. Gracias, vida eterna, amor, paz. Y nos vemos en el infierno. Chao. www.radiocontodo.blogspot.com